Con motivo del 85º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea, se efectuó el día 25 en la plaza del Palacio de Deportes de Pyongyang la función del Grupo de Propaganda Artística Central de la Juventud Victoria Perpetua. Se interpretaron el coro Viva y Viva el Generalísimo Kim Il-sung, el grupo vocal masculino Marcha de la Guerrilla, el cuarteto de instrumentos de viento de cobre A la Batalla Decisiva, el cuarteto masculino Orgullos de Unidades Guardias y otras canciones.